Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Quito Rivas, Ricardo Almada. Estoy en el puente número 2, en la cabecera del puente número 2 en este momento. Pero ahora vamos a hablar de ese tema, tengo algunas novedades para contar. Pero justo estaba por acá, pasa Alejandro, ¿y qué me ofrece Alejandro? Que pasa con su heladerita, está vendiendo. ¿Y qué me ofrece? Arroz con leche. Ah, mira vos. Arroz con leche, torta de fiambre, ¿y qué más, Alejandro? Tengo torta de fiambre, pizza, arroz con leche, ensalada de fruta también, más tarde milanesas, frescas como lechuga de plástico, las milanesas, y calientes como Coca-Cola del supermercado brasileño. ¿Sí? Bueno, contame, Alejandro, ¿vendés bien? Porque veo que estás acá con el casco, todo preparado en la obra, con mucho cuidado, mucha precaución, ¿se vende bien? Se vende, sí. Tienes que estar todos los días, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la obra ya se está terminando y el casco y todo, y esa indumentaria es exigencia de las empresas por las normas de seguridad, ¿no? Nada más, pero hay que estar en la vuelta, ¿verdad? ¿Vendés por acá o vas por otros lados? Ah, recorro mucho. Hago como 50 kilómetros a veces en la vuelta y ando por todos lados. Tienes que mover. ¿Qué es lo que más te piden? Yo te pediría arroz con leche porque es lo que más me gusta de todo lo que me dijiste, pero la gente, ¿qué te pide? Justamente, arroz con leche, ensalada de fruta, que es una cosa que no tiene ahora que vienen los calores, ¿verdad? Pero normalmente, digo, lo que es la pizza y la torta de fiambre sale muy bien. Y por mediodía, la milanesa al pan. ¿Hace mucho que vendés así de esta forma? Ah, hace buen tiempo, sí. Vendo ropa de tarde y comida de mañana. Bueno, éxitos y mucha venta. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias. Déjame sacarte una fotito, te hago una fotito rapidito, así te puedo liberar y te vas. Te hago una fotito con tus cositas ahí. Ahí una fotito, listo, vaya nomás, puedes seguir trabajando. Esto salió ya, Alejandro. ¿Querés saludar a alguien? No. Estábamos en pleno al aire, exactamente. Saludos para la familia. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, siga. Un busca vida, Alejandro. Un busca vida, Alejandro. Ahí lo dejamos seguir. Ahí lo dejamos seguir, Alejandro, ahí lo dejamos seguir, porque nosotros seguimos, tenemos que seguir acá. Gracias a ti. Queríamos hablar con Alejandro porque lo veíamos vendiendo, Jorge, lo hemos visto siempre. Uh-huh. Y bueno, esta etapa está cerrando casi aquí en el puente, en los puentes de La Barra. Sí. Ahora hay mucho movimiento, se está pintando el puente, los dos puentes. Se están pintando Leonel Viera y se están realizando trabajos en el puente número 2. Ahora lo que se está realizando acá es la parte del asfaltado del puente número 2. Ayer se hizo una prueba de carga con un camión de la Intendencia, la primera prueba de carga. Te digo, ya subió 86, o mejor dicho, subió 86 centímetros y va a quedar por ahí. Esto bien. Es lo que va a quedar, lo que subió desde que empezó a bajar en aquel momento, ahora ya quedó en 86 centímetros, se está pintando, se arreglaron las lingas, se repararon las lingas, Jorge, que era una de tus preocupaciones. Las lingas ahí, que la externas, digamos. Claro, las lingas las que del funcionan como baranda en los costados. Exacto, sí. En ambos puentes veo reparadas las lingas, están las lingas reparadas. Yo anduve averiguando, tratando de sacar de mentira, ¿verdad? A ver en cuánto más o menos ya podía reinaugurarse este puente, o por lo menos empezar a habilitarse nuevamente. O habilitarse, mejor dicho, una semana, tal vez. Uh-huh. Tal vez es mucho una semana, pero te digo, hay mucha gente acá ya dando los últimos detalles. Ya no se gatea más, que era el trabajo que se realizaba para llegar a esos 86 centímetros que ha llegado el puente, ya están las vigas en su lugar, las ataguías funcionando, todo armadito ya para comenzar a funcionar, te reitero, este puente. Se está trabajando en lo que es la pasarela de madera, que ya se había desarmado para poder trabajar. Acá la unión del puente, donde está... Eso, como el calce del puente ahí en las cabeceras, ¿cómo funciona? Hay una viga, por lo menos vemos una viga de cemento, después se ha puesto una especie de espumaplast, como para un... Te tengo que mostrar la fotito para explicarte. Sí, pero más o menos te entiendo. Pero sí, está cerradito, bien cerradito, ya la unión del puente donde estaba la fisura inicial aquí en la entrada. Y te reitero, se está pavimentando el puente, seguramente esto también quedará todo pavimentado. En una semana, tal vez menos, este puente está en funciones. Bueno, y al Leonel Viera lo están mimando un poquito también, supongo. Sí, sí, por eso sí. Te decía, en este momento están no están pintando el número 2, pero sí lo van a pintar, están pintando puntualmente el Leonel Viera. Bárbaro. Toda la parte de las barandas de Leonel Viera. Y veo también que han reparado las lingas, que allí también había algunas que estaban deterioradas, ya también las están reparando. Y muchas, y están juntando mucha cosa, Jorge, ya han, por lo menos acá es otro el panorama, si bien todavía hay mucha máquina trabajando, por supuesto las grúas ya no están, toda la maquinaria pesada tampoco se ve, sí, quedan algunas máquinas más pequeñas, el gomón que sigue acá en el costadito, y los operarios que todos están trabajando de este lado del puente, aquí Punta del Este hacia la barra, y también desde el Tesoro para este otro lado. ¿Ves algún tipo de cartel que indique tema de velocidad, de máximo de carga posible de pasar el puente? ¿Algo? Por ahora no. Nada, por nada, ahora nada. No. Vamos yo a averiguar eso, que... si va a tener algún tipo de señalización en particular. Seguramente, pero no, por ahora no hay cartel alguno. No hay cartel alguno que indique ningún tipo de señalización. Sería bueno que en las cabeceras hubiese algo que obligara a los conductores a disminuir la velocidad también. Esperamos un segundo. Sí. ¿Puedo pasar también yo? ¿Puedo pasar? No tengo casco. Consigo un casco. Bien, bárbaro. Gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchaste, Jorge. Sí. Voy a hacer el recorrido del puente con los trabajadores por acá, voy a buscar un casco, porque obviamente no puedo pasar sin casco. Bárbaro. Por lo tanto, vamos a pasar todos juntos caminando, porque voy a hacer seguramente una transmisión en vivo para que todos puedan ver el recorrido. Estaremos mirándote por acá, pero ese tema vamos a averiguarlo, si es posible, el del tema de la velocidad y demás. Y, claro y, que y, sí. Y del peso de carga. Claro que sí. Va a estar habilitado. Claro que sí. Déjame solamente para cerrar, Jorge, estuve también en la Playa Mansa. Vi como un colchón verde ahí. Es impresionante. Son algas, todo algas, ¿es eso? Todo algas. Todo ese colchón Caramba. Verde que veías es sí. algas. Y estéticamente es precioso. ¿Verdad? A sí, mí sí. me parece sí, hermosísimo sí. de ver. Sí, sí. Pero un día como el de hoy. Si querés hacer playa, no vayas no a la 1. No vayas a la 1. Sí, entre la 1 y la 3 no vayas porque es imposible. Sí, tenés que pasar entre todas las algas. Realmente sí, hay mucho, sí. mucho. Sí, sí, sí. Va a tener que venir la gente a la intendencia a pegar una limpieza medio profunda. Ahí, están en eso, están ah, en están. Eso. Está. Ah, bien, sí, bien, sí, sí, bien. Sí, sí, está la máquina trabajando allí bien. En la limpieza de todas estas algas. Bien, bien. Bárbaro. Mañana preciosa, Jorge, tú lo decías. No hay una sola nube. Sí, sí, impresionante. Nada, cero nubes. Impresionante. Y la temperatura más de 20 grados, disfrutable por donde se lo mire realmente. Bárbaro, impecable. Bueno, nos reencontramos en minutos. Gracias. Ya. Los que quieren seguir el recorrido, dale. Desde aquí, desde el puente, lo vamos a hacer en minutos. Dale. Chau, chau. Estamos en contacto. Chau. Chau, chau.